sin verte, viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena, me vengo a humillar, a ver si así te conmueve, y olvidas que un día, sin querer, yo te ofendí. No me aguanto sin verte, viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena, me vengo a humillar, a ver si así te conmueve, y olvidas a ti, si yo creo que te vi, sin ti en la vida. Para mí todo acabó, pero te vengo a buscar. Ya no me aguanto sin verte, estando contigo, qué bonito es el amor. Amame, mencióname, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieres saber, es preciso decir una mentira. Y que vienes de allá a unos pasados. Que no sabes llorar, que nunca jamás, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño verás, y olvidando el rencor, nadie que tu adiós, me volvió de la ciudad. Es preciso decir otra mentira. Le diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triste de la fe, que nunca he llorado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño me amo. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió en mi asunto. Es preciso decir otra vez. El día que llegué de un mundo humano que no quiera saber de triunfo en el amor y que nunca he llorado. perfume. Tú me diste negrito lindo, te lo ruego, no me abandones. Si te dejo no te caes, si te gusta el perfume. ojos en la noche. Todo el mundo lamentó, ahí la muerte le va a tomar. El señor Arquilla, que fue su compañero. La cachimba de San Juan, se la llevan Thank you. 4. La hora oficial en todo el territorio nacional, 9 de la noche, 4. Hoy ya, 9 de la noche, 4 minutos es la hora oficial en todo el territorio nacional, 9 de la noche, 4 minutos. Es la hora oficial en Colombia, 9 de la noche, 4 minutos es la hora oficial. 4 minutos es la hora oficial en todo el territorio nacional. Thank you. Thank you. sonar como 17 minutos. Fácil. Actualiza ya la encuesta con tus datos personales. Un mensaje de Mutual CRPS y su lado Super Salud. De la lucha por la vida a la lucha por el impacto. Una iniciativa de Crisanilla, la vivienda, con donde es nuestra casa, hagámosla más próspera, incluyente y verde. La Copa América nos pertenece. Soy Camilo Pinto y desde la tierra de la tambora, la lechona y las fiestas en este mes de junio, vamos a estar muy pendientes de la Selección Colombia, que ya merece ser campeona de la Copa América. ¿Por qué? Porque lo ha demostrado en los partidos amistosos, porque tiene grandes jugadores, porque tiene un gran cuerpo técnico y porque este país merece volver a sonreír de nuevo con la gran Copa América. Vive la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 desde el 20 de julio por el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las 9:18. El cáncer de cuello uterino es una realidad. Y en Nueva EPS entendemos la importancia de detectarlo tempranamente. Recuerda que el cáncer de cuello uterino afecta a mujeres en todo el mundo. Pero la buena noticia es que se puede prevenir. Por eso, te invitamos a realizar tu tamizaje en la frecuencia indicada por el profesional de salud en tu IPS. Pide tu cita, es gratis. Y no olvides reclamar el resultado. Nueva EPS, gente cuidando gente. Encuentra la oferta más completa de portátiles HP 2 en 1 en Alcosto y Catronics. Alcosto, Catronics y HP, en el alargue, el más determinante. A las 9:19 minutos, el más determinante. Determinante, uy, ese como anillo al dedo, la portada de hoy de as.com. ¿Cómo te va? En la portada siempre está. No, pero me gusta que me acompañe con tal que es una excelente profesional. Bueno, les voy a decir el titular porque la foto está chévere. Creo que Eugenio desubicó al director hoy. No, pero está bien, a mí no me parece mal que me comparen con tal, tío, que me confundan. Claro. Bien. No, porque yo no supe así cuánto fue lo que se rebajó. Todas